cumbia, cumbia y de la pura. Quiero un besito de tu boca, un beso suave, un beso tierno que me haga suspirar. Que rojita sabe tu labio y de mi boca maite de luz que me haga enamorar. Yo quiero un beso suavecito, besa tu labio despacito. Yo quiero un beso suavecito que me haga enamorar. Y yo quiero la palma, palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Y yo quiero la palma, palma, la palma, la palma, la palma. Queremos hacerle un regalo a todas las chicas, a todas las mujeres presentes, de parte de todos los amigos y de parte de toda la banda de Cali. A todas las chicas les damos mucho, pero mucho, mucho, mucho. Besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besitos, qué rico, besos, besitos, sabrosos, besos, besitos de Cali. Que me haga enamorar. ¡Sabón! Y la gente lo sigue diciendo, que somos la diferencia de la calidad.